el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes las reflexiones de los asuntos que son de nuestro interés común y que nos agrada tanto llevar hasta ustedes a partir de este momento y durante la próxima hora, como lo hacemos todos los días. Hoy no está con nosotros Nacho Hernández, nuestro dictaminador oficial del clima. Él está atendiendo algunos asuntos de salud que son impostergables. Esperamos que salga de todo su chequeo médico completamente aprobado, como dijera nuestro presidente Nicolás Maduro, y que se reincorpore a las actividades lo antes posible. Nosotros anunciamos desde ahorita que no vamos a estar con ustedes el día de mañana ni el viernes tampoco. Vamos a estar iniciando una gira por el interior del país, atendiendo pues compromisos que tenemos en el ámbito de nuestro trabajo, y precisamente en la hora del programa vamos a estar nosotros probablemente en las diligencias del tránsito por aeropuertos de ida, de venida, tanto mañana jueves como el día viernes. Nosotros nos reincorporaremos también, pero será el día lunes, de modo que cumplo pues con anunciarlo y pedirle disculpa pues por la falta que pudiéramos estar ocasionando. Sabemos que mucha gente está atenta a la reflexión para estructurar su combate cotidiano contra la canalla mediática y contra la farsa de la derecha venezolana en contra de nuestro pueblo. Y desde ya entonces, bueno, les pedimos disculpas por esto, que es para nosotros una tarea impostergable, pero que la hacemos con mucha complacencia porque seguimos trabajando rodilla en tierra en función del bienestar de nuestro pueblo. Tal día como hoy, en 1762, se produce la toma del castillo de los Tres Reyes Magos allá en La Habana. El ejército inglés ocupó el castillo del Morro de La Habana tras una encarnizada lucha contra los españoles, que fueron dominados al final de 2 meses de resistencia. El castillo es el castillo del Morro, como les decía, una de las fortalezas más importantes construidas por los españoles en América Latina. Fue situado a la entrada del canal de acceso a la bahía de La Habana y construido entre los años 1589 y 1610. A la emblemática construcción se le consideró indestructible hasta que fue tomada por los ingleses tal día como hoy, pero en 1762. Es en 1792 entonada por primera vez la Marsellesa en París. Soldados voluntarios procedentes de Marsella, Francia, llegaron a París para consolidar el orden revolucionario cantando una marcha que inmediatamente se hizo popular bajo el nombre de la Marsellesa. Fue escrito y compuesto el 25 de abril de 1792 por el poeta, músico y capitán de ingenieros Joseph Rouget de Lisle, quien fue convocado tras estallar en París la guerra contra Austria para que compusiera un himno patriótico para el ejército del Rin. La Marsellesa es, según dicen los entendidos en la materia musical, la marcha que inspira a la mayoría de los himnos en el mundo. Se dice, por ejemplo, que el himno de Acción Democrática es una copia al calco de la Marsellesa. A los enfants de la patrie. Bueno, ese canto parece ser que fue la inspiración del himno, como ya les dije, de el Partido de Acción Democrática. Tal día como hoy, en 1811, en México, muere Miguel Hidalgo y Costilla. Siempre les hemos comentado aquí que una particularidad casi constante en la historia mexicana es que sus próceres, sus grandes figuras, prominentes figuras que han construido la patria mexicana, terminaron por lo general muertos bajo las armas. Uno de los primeros fue Miguel Hidalgo y Costilla, quien es fusilado un día como hoy en Chihuahua. Él fue el sacerdote mexicano conocido como el padre de la patria por haber iniciado el movimiento de independencia en México. El 16 de septiembre de 1810, que era, fíjense ustedes, la similitud del momento histórico con lo que estaba sucediendo aquí en Venezuela también, y en general en los países en Latinoamérica. Hidalgo lanzó en aquel momento el llamado Grito de Dolores, que inició la revuelta que buscaba la independencia de España. Allí se les unió el regimiento de la reina, y en el camino se les fue uniendo una multitud de gente del campo, principalmente indios, armados con flechas, palos, hondas e instrumentos de labranza. Consiguió entonces reunir un ejército formado por más de 40.000 mexicanos. Hidalgo encontró una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que hizo suspender del asta de una lanza, y fue aquel entonces el estandarte del ejército con el que posteriormente logra tomar las ciudades de Guanajuato y Guadalajara. Con asistencia del Ayuntamiento de Celaya fue nombrado Hidalgo general y quedó investido del mando supremo del ejército, que sumaba para aquel momento ya más de 50.000 hombres. Bueno, ese fue Miguel Hidalgo y Costilla, quien fue fusilado luego de haber sido capturado y despojado de su hábito como sacerdote por el tribunal eclesiástico, quien lo condenó a muerte, y que fue realizada tal día como hoy esa sentencia. Finalizan en Francia en 1887 los trabajos de la Torre Eiffel, emblema fundamental de esa ciudad de París allá en Francia, y que es probablemente uno de los más conocidos en el mundo entero como emblema de una ciudad. En Caracas inauguran el Teatro Metropolitano tal día como hoy en 1952, en la urbanización El Silencio, uno de los últimos cines del centro de Caracas. Se erigió en los terrenos del viejo circo del mismo nombre, conformando uno de los cines más lujosos y ostentosos de la época, cuya calidad en los acabados y servicios se aplicaban en todo su espacio. Fue catalogado como el más amplio de Caracas en su momento. Actualmente se observa la intervención de sus fachadas con el agregado de elementos que distorsionan su imagen original, tales como rejas, cerramientos de vanos de ventanas, toldos y anuncios publicitarios. Sí, porque aquí hubo durante muchísimo tiempo la cultura de la destrucción de nuestra memoria histórica. Sobre todo en el ámbito de la arquitectura prevaleció esa cultura, porque aquí hubo un desapego, una falta de sentido de pertenencia que fue cultivada a través del tiempo, porque nosotros tenemos una mixtura, una mezcla que constituyen, sobre todo el ámbito de la sociedad caraqueña, la cultura mestiza, digamos, que tenemos de todo tipo, no solo de razas, sino de corrientes culturales que nos vinieron de todas partes del mundo, sobre todo de Europa, España, Italia, Portugal. Esa sensación de desapego que fue prevaleciendo entre los que fueron impulsando el desarrollo arquitectónico del país fue lo que nos llevó a que no nos importaban lo que era, incluso, no solo no nos importaban, sino se rechazaba, se repudiaba, se decía, no, ese edificio es muy viejo, hay que tumbarlo, hay que salir de él, qué sé yo. Eso, digamos que es perfectamente lícito cuando hay una estructura que efectivamente no aporta, sino que entorpece al engrandecimiento urbanístico de la ciudad, es perfectamente lícito. Pero en el caso de estructuras como esa, como el Teatro Metropolitano y tantas otras que fueron al final usadas como depósito o locales comerciales, en fin, cantidad de cosas. La misma Casa del Libertador hubo de ser rescatada hace varias décadas por los gobiernos de entonces, porque bueno, ahí no hubo nadie que se preocupara nunca por ese tema, y aquí lo que se consideró que era desarrollo era destruir para construir centros comerciales y promover esa cultura del consumismo sin ninguna clase de arraigo cultural. Esa es probablemente entonces la labor más significativa que ha tenido en este tiempo la Revolución Bolivariana en el ámbito de Caracas, el rescate de nuestra memoria histórica urbanística, eso de rescatar el casco central sin atropellos, sin acabar con las posibilidades de los sectores privados que ahí tienen sus comercios que lo han tenido durante tanto tiempo, sino avanzando en el rescate para el asentamiento de espacios incluso adyacentes a la plaza más importante del país, como la Plaza Bolívar. Recordemos al comandante Chávez cuando giró instrucciones para que los edificios adyacentes fueran recuperados para incorporarlos a ese corredor histórico que es hoy el centro de la ciudad, y su valor artístico, arquitectónico e histórico cultural. En 1981 en Venezuela fallece Fernando Paz Castillo, el poeta, crítico literario y diplomático venezolano, nacido en Caracas en 1893. En 1965 ingresó como miembro de número en la Academia Venezolana de la Lengua y en 1967 ganó el Premio Nacional de Literatura. Algunas de sus obras más conocidas son La Voz de los Cuatro Vientos, Reflexiones de Atardecer, Signo y Entre Pintores y Escritores. En el año 2000, el comandante Chávez gana la presidencia, tal día como hoy. Volvió a ganar la presidencia de la República tras los comicios celebrados ese mismo año. Ustedes recuerdan, el comandante había ganado las elecciones de 1998, asume la presidencia en 1999. Se inicia el proceso más determinante en la transformación de nuestro país, en la búsqueda de la instauración del modelo que él prometió de justicia y de igualdad social, y luego de ese evento constituyente que determinó ese cambio, entonces hubo de ser renovado todo el estamento de los poderes públicos. De ahí que hay una nueva elección presidencial, y es entonces cuando triunfa el comandante Chávez en el año 2000, tal día como hoy, 30 de julio. El presidente Hugo Chávez ganó con 99 de los 165 escaños de la Asamblea Nacional y 14 de los 23 gobiernos estatales. El 29 de agosto de 2000 tomó juramento nuevamente como primer mandatario ante la nueva Asamblea Nacional, antiguo Congreso en la Cuarta República. Bueno, fíjense, la noticia de hoy más relevante no puede ser otra que el éxito que ha tenido la reunión del Mercosur en Caracas. Es un evento verdaderamente significativo para todos nuestros pueblos de Latinoamérica, y precisamente con declaraciones que determinan la trascendencia de esta reunión, de este gran encuentro en el país, en función de la construcción de una sólida y poderosísima zona económica que determina el desarrollo de nuestros pueblos, como lo hemos comentado. Ese evento en el cual Venezuela participa con una presencia más que determinante, que contribuye al relanzamiento definitivo de esa instancia multilateral que durante tanto tiempo estuvo Venezuela luchando para ser incorporada en el mismo, es probablemente el evento más significativo desde el punto de vista de la economía en el mundo entero. Nosotros estamos viendo cómo se está produciendo el reacomodo, el reajuste de las fuerzas en pugna por tratar de levantar la economía de los pueblos en el mundo entero, reordenar lo que se está viniendo abajo de alguna manera para tratar de reoxigenar las economías de los países desarrollados y de las grandes potencias económicas. Y es aquí en Latinoamérica donde se está concentrando la atención del mundo entero, como lo hemos comentado en diversidad de opiniones aquí en este espacio. Por eso es que aquí están viniendo no solo los presidentes de Latinoamérica a acordar los parámetros de ese esquema de desarrollo hacia el cual nos estamos enrumbando, sino también los grandes presidentes de las potencias como China y Japón, que han estado en estos días por acá. Frente a eso, nosotros el día de ayer comentábamos cuál es la posición, la opinión que está expresando la gente de la oposición o lo que quede de ella. En nuestro país, sabemos, se está padeciendo una terrible crisis en el ámbito de la oposición política, lo que se conoce como el antichavismo, que los ha llevado a que no hay quien declare, no tienen quien declare en la oposición sobre asuntos que son de interés, de suma importancia para la ciudadanía. Y este tema, que es tan importante, no ha tenido vocería calificada por parte de la oposición. Han declarado solamente la líder terrorista María Machado y un antiguo candidato que tuvieron ahí ellos en el pasado, que a falta de liderazgo que declare, como digo, ha tenido que salir a declarar, este señor Capriles algo, ya les voy a decir porque es un nombre enredado, Capriles Radonsky. Bueno, esa gente, la líder terrorista y este antiguo candidato, tuvieron que salir a declarar lo que va a terminar siendo entonces la impresión oficial de la oposición, porque no ha habido más nadie que declare, y ellos han dicho cada uno por su lado lo que ellos consideran resume esa visión, esa posición oficial de la derecha venezolana. En el caso de la líder terrorista Machado, ha dicho a los presidentes del Mercosur: su silencio nos ofende. Y por su parte, el antiguo candidato ha dicho: el gobierno bolivariano le caerá a cuento a los presidentes de Mercosur. Eso lo dijo este señor Capriles Algo. Bueno, lo primero que llama la atención en estas dos declaraciones oficiales de la derecha respecto al tema tan importante para el mundo entero, que es el avance sustantivo del Mercosur como centro, como organismo para el impulso del desarrollo económico de nuestro pueblo, es que los dos declarantes de la derecha por primera vez califican a los mandatarios de la región suramericana de presidentes. Esto es muy importante. Yo les pediría que ustedes anotaran en alguna parte, lo tengan ahí, porque esto les va a permitir a ustedes agarrar a su escuálido preferido que ustedes tengan por ahí en su trabajo, en su casa, donde ustedes estén, y sentarlos ahí y decirle: mira, ven acá para que tú veas, ve para que tú veas lo que hace esta gente, la gente que supuestamente son los líderes de ellos. Tanto el señor Capriles, no solo cuando fue candidato en aquellas oportunidades en el pasado, sino antes de aquello, desde siempre, él dijo que los mandatarios de Sudamérica que eran afectos, amigos o que trabajaban en la construcción de la cooperación y la integración latinoamericana junto con la revolución bolivariana eran chulos. Ellos siempre le dijeron chulos, ellos jamás los han llamado presidentes. Esto es muy extraño, por eso hay que anotar esto, que le digan presidente ahora a quienes han dicho que son unos vividores, unos chulos, que los tipos venían a arrodillarse a la chequera de Chávez y que luego a la del presidente Maduro, y que ahora les digan presidente no solo el antiguo candidato, sino la líder terrorista Machado, que habla de los presidentes que integran Mercosur y que dice que su silencio les ofende a ellos. Esto es muy llamativo. Algo tiene que haber sucedido en la mente de estos señores o en la MUD para que ahora no les califiquen con esos adjetivos peyorativos con que los han irrespetado sistemáticamente hasta ahora los presidentes latinoamericanos, que no se han plegado a los planes del imperio norteamericano por acabar con la revolución bolivariana, sino que ahora los llaman presidentes. Esto es muy relevante, hay que anotarlo. ¿Qué habrá pasado? ¿Será que en la reunión esa que ellos han tenido en estos días y que ya fue ahí anunciada por uno de los dirigentes de la agrupación terrorista Voluntad Popular, Freddy Guevara, que habló de una encerrona de este lunes? Parece ser que respondiendo al llamado que hizo Ledesma, un líder también ahí de la derecha, que pidió una encerrona para ver cómo resolvían la crisis terrible por la que están transitando en la derecha, y que también fue comentada el día de ayer por el presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien dijo que esa encerrona de la derecha no va a funcionar. Él expuso ahí unas razones, unas ideas, porque según su parecer se podrán reunir una, dos, tres y mil veces, pero eso no resuelve el problema de fondo, la crisis severa que hay desde el punto de vista político en la oposición. Nosotros compartimos esa reflexión. Si hubo esa encerrona y en esa encerrona se acordó que iban a respetar a los presidentes por primera vez como un paso político que iban a dar los voceros de la oposición, entonces la encerrona fue en ese sentido productiva, porque es muy importante que ahora llamen presidentes, los reconozcan como presidentes y no como chulos, como siempre les dijeron. Eso es sumamente importante. Pero yo voy a hablar en detalle de las dos declaraciones, de la declaración del antiguo candidato Radonsky Algo y de la líder terrorista Machado, a la vuelta, en la segunda parte de nuestra emisión de hoy, porque tienen ahí elementos sumamente importantes para la reflexión. ¿Qué es lo que dicen ellos en el desarrollo de la idea de cada uno de ellos, de que los presidentes de Mercosur van a ser víctimas de unos cuentos que les estaría metiendo haciendo el gobierno bolivariano, según el ex candidato y según la líder terrorista, que el silencio de los presidentes de Mercosur ofende. Vamos a aclarar eso, vamos a revisarlo, vamos a ver el fondo de esas declaraciones y vamos a ver hasta dónde llegan ellos con la farsa. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Tenemos una declaración que consideramos más que completa en cuanto a la atención a las expectativas de la gente, de nuestro pueblo. Si algo ha sucedido en el mundo entero, pero en particular en Latinoamérica y en Venezuela este último año, con mayor fuerza, ha sido la elevación de la voz del pueblo pidiendo que se resuelvan los problemas económicos. Eso es lo que ha pedido la gente. En Venezuela lo han pedido tirios y troyanos. El pueblo chavista, el pueblo revolucionario, ha pedido que se atienda ese problema, las distorsiones, la guerra económica. Ha sido leal a la revolución con una muestra como nunca antes de compromiso revolucionario se había dado en sociedad alguna como la que está dando el pueblo venezolano en función del proyecto de la patria. Y la oposición, la gente de a pie de la oposición, vive también, ellos pendientes de sus dólares, por supuesto, ellos tienen ese tema monotemático, pero está bien, pero han pedido que se resuelvan los problemas económicos, porque ellos consideran que la solución de los problemas económicos es tener más dólares, es su derecho. Pero en fin de cuentas, todos han pedido que se resuelvan los problemas económicos, y eso es lo que ha venido a hacer Mercosur. Por eso es que están reunidos, y la demostración está en la declaración conjunta que hacen los jefes de Estado, los mandatarios de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Bolivia, quienes estuvieron ahí deliberando y acordaron al final de la jornada una cantidad de decisiones. Entre ellas, una muy importante: se ratifica la solidaridad militante con Argentina frente a la amenaza de los llamados fondos buitre de los que hemos hablado. Es importante que se dé ese respaldo solidario en función de nuestros pueblos, en este caso de Argentina. Pero la declaración conjunta dice lo siguiente, aprobada el día 29 de julio de 2014. Conscientes de la necesidad de avanzar en la consolidación de espacios de articulación regional que permitan promover el desarrollo integral, enfrentar la pobreza y la exclusión social, basados en la complementación, la solidaridad y la cooperación, reconociendo que los distintos niveles de desarrollo económico existentes en la región deben ser superados por medio de la generación de una mayor complementariedad económica que propenda al beneficio de los pueblos. Es decir, se está atendiendo a lo que ha pedido la gente, ¿ve? Considerando la declaración de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del ALBA y Petrocaribe, suscrita en Caracas el 17 de diciembre de 2013, donde acordaron el establecimiento de una zona económica complementaria con el Mercosur. Se están fortaleciendo nuestros lazos de integración para hacer mucho más robusta nuestra potencialidad económica, para evitar caer en la crisis del capitalismo que está haciendo tanto estrago en el mundo. Teniendo en cuenta, sigue diciendo la declaración, que la diversidad y las distintas naturalezas de los procesos regionales intervinientes promoverá una mejor comprensión de las particularidades de la región, favoreciendo una cooperación más profunda y multidimensional, basada en modelos económicos y comerciales incluyentes, subrayando que avanzar hacia la conformación de una zona económica complementaria entre el Mercosur, el ALBA, TCP, CARICOM y Petrocaribe contribuirá a fortalecer las relaciones entre dichos procesos regionales y constituirá un espacio para fomentar la integración productiva de manera solidaria y justa, basada en el aprovechamiento de las complementariedades y en los mecanismos regionales de integración ya existentes. Acuerdan establecer un mecanismo de diálogo político y cooperación económica y comercial del Mercosur para promover la constitución de una zona económica complementaria con la ALBA, TCP, CARICOM y Petrocaribe, con el objeto de dinamizar sus relaciones políticas y económicas, potenciando el desarrollo de un comercio complementario, justo y equilibrado, que responda a los más altos intereses de desarrollo de los pueblos. ¿Alguna confusión? Está claro, ¿verdad? Han hablado los mandatarios con base en lo que es su atribución, su propósito, su empeño por trabajar en función de los pueblos. Seguimos. La segunda parte del acuerdo: instruir a la presidencia pro tempore del Mercosur para que en un plazo no mayor de los 60 días invite a los estados miembros de la ALBA, TCP, la CARICOM y Petrocaribe a que se reúnan con el fin de promover las negociaciones de un instrumento jurídico de constitución de la zona económica complementaria que contempla los siguientes aspectos: el incremento del comercio de bienes originarios. ¿Ve? Vamos a seguir trabajando el tema de la importación y exportación de nuestras naciones, pero en función del interés de nuestras economías, en función del desarrollo de nuestras economías y atendiendo a la aspiración de nuestro pueblo. No es, como dice el planteamiento de la derecha venezolana, que debemos importar de Estados Unidos solamente para que se fortalezcan y se enriquezcan las grandes corporaciones transnacionales de los Estados Unidos y con ello el imperio norteamericano, saqueando las posibilidades de nuestro pueblo, sino que es la complementariedad la que nos va a dar a nosotros la posibilidad de desarrollarnos, y es lo que está planteando esta gente en esta reunión. Luego, en el punto B, la evaluación de los acuerdos y legislaciones comerciales suscritos con la finalidad de identificar coincidencias en el régimen normativo de las disciplinas comerciales, las potencialidades comerciales y la complementariedad económica entre ellas. C. La definición de programas de cooperación conjunta con el objeto de identificar y desarrollar proyectos de complementariedad económica. ¿Ve? Aquí no están hablando de dependencia, de que hay que arrodillarse en modo alguno a ningún imperio. El diseño de mecanismos que aseguren un mayor equilibrio en el intercambio comercial, teniendo en cuenta la necesidad de reducir las asimetrías económicas existentes entre las partes. La articulación entre empresas del sector público y privado de los Estados miembros de los procesos regionales intervinientes a través de proyectos de integración productiva para impulsar la mejora de la productividad y la complementariedad económica. Como vemos, todavía sigue la declaración en función de eso, de los intereses de nuestros pueblos, del verdadero interés de que se trabaja en función del fortalecimiento económico de nuestras naciones. Eso es lo que se está trabajando. Esa gente no está paseando, esa gente no está viniendo a tomarse fotos, ni está viniendo a ver cómo hace para jurungar, a ver cómo caen los gobiernos, ni nada de esto, que es lo que pareciera que quiere esta gente que ha declarado en nombre de la derecha de manera oficial sobre esta reunión. Esto que dice el ex candidato Capriles, de que el gobierno le caerá a cuento a los presidentes de Mercosur, es para nosotros muy llamativo, porque quienes salieron a hacer la gira, que no les corresponde porque ellos no son representación oficial de nuestro país en ninguna parte, ni en lo interno, porque no han ganado elecciones para ello, ni en el exterior, porque no son gobierno legítimamente facultado para ello. Ellos salieron a una gira, tanto la líder terrorista como el líder fascista ex candidato Capriles, a recorrer Latinoamérica, Europa, Norteamérica y el mundo entero, a tratar de buscar alianzas que los apoyaran, que los respaldaran en su lucha por tratar de acabar con la democracia venezolana y destruir el gobierno revolucionario. Ellos salieron a echar cuentos. Y recordamos el llanto de María Corina ahí en las asambleas, en los congresos, en los parlamentos, por donde ella fue pasando y no obtuvo el resultado de que nadie le cayera en la trampa. Es decir, cuando ellos hablaron, su audiencia en el mundo entero se percató de que le estaban metiendo cuento ellos, que no era el gobierno bolivariano el que estaba metiendo cuento. Pero la señora líder terrorista dice que hay un silencio en los presidentes de Mercosur que los ofende a ellos. Ella ha dicho: la dirigente terrorista de 20 Venezuela y diputada destituida, María Corina Machado, aseguró este martes que los presidentes que integran Mercosur están al tanto de la situación que vive el país, por lo que el silencio de estos mandatarios ofenden a los venezolanos que claman un cambio. Así lo dijo en Twitter, y leo acá: el silencio es complicidad, ofende a millones de venezolanos que luchan en las calles, fábricas, campos y universidades de Venezuela. Y yo le voy a leer aquí que sí hablaron todos los presidentes, no solo de Mercosur, sino de toda Latinoamérica, hablaron. Ellos hablaron cuando ella mandó incendiar el país y asesinar gente en las calles con su movida llamada la salida. Con esa salida sabían ellos que iban a morir venezolanas y venezolanos, porque estaban perfectamente articulados en un plan para ellos, como fue develado. Había francotiradores que estaban entrenados para asesinar gente. Ella mandó a matar venezolanas y venezolanos para obtener un beneficio político con el asunto de la inestabilidad y la ingobernabilidad que se desataría en el país. Y en ese momento, cuando ella desató esa furia incendiaria como líder fascista que es, hablaron los mandatarios de CARICOM, de UNASUR, de Mercosur, del ALBA y de la CELAC en repudio a esa violencia. Ellos hablaron, y yo le voy a recordar. Aquí está la nota de prensa que ustedes van a encontrar ahí de la Radio del Sur, donde dice: CARICOM insta a respetar el gobierno democrático de Venezuela. Si hablaron, les leo: la comunidad del Caribe, CARICOM por sus siglas en inglés, instó a respetar al gobierno institucional de Venezuela luego de los focos de violencia registrados en el país por grupos de derecha. La comunidad llama a respetar el gobierno democráticamente electo de la República Bolivariana de Venezuela, reza el comunicado emitido por este organismo regional. El texto agrega que en toda democracia los ciudadanos tienen el derecho de expresar sus puntos de vista y diferencias. Sin embargo, esto debe hacerse dentro del marco constitucional y no a través de protestas violentas. Ninguna sociedad democrática puede buscar el desorden de manera razonable o cualquier subversión injustificada de las instituciones democráticas. Asimismo, CARICOM llamó a detener cualquier acción que pudiera obstaculizar una solución pacífica de las diferencias y regresar a la paz en calma en el país. CARICOM está integrada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago. Luego aparece una declaración de Mercosur que repudió también en aquel momento la violencia emprendida por la derecha en Venezuela. Esto es lo que dice la líder terrorista que no ha hablado. Ellos hablaron, se los leo. Mediante un comunicado, el Mercado Común del Sur, Mercosur, repudia la violencia promovida en los últimos días por grupos de derecha en Venezuela. Léase por María Corina Machado y Leopoldo López. Y manifiesta su más firme rechazo a las amenazas de la ruptura del orden democrático legítimamente constituido por el voto popular. Los estados partes de Mercosur, sigue diciendo el comunicado, reiteran su firme compromiso con la plena vigencia de las instituciones democráticas y en este marco rechazan las acciones criminales de los grupos violentos que quieren diseminar la intolerancia y el odio en la República Bolivariana de Venezuela como instrumento de lucha política. Los miembros plenos de Mercosur son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En tanto, Bolivia se encuentra en proceso de adhesión y Chile, Colombia, Ecuador y Perú son países asociados. Es decir, Mercosur también habló. Pero, perdónenme un momentico, es que UNASUR también rechazó los hechos violentos promovidos por María Corina Machado, que ahora dice que hay un silencio. Fíjense cómo está esta mujer manipulando, porque no es porque ella no sabe esto, que está diciendo que hay un silencio en Mercosur en este momento. No es porque ella no lo conoce, porque es desinformada, que sí lo es, hay que reconocerlo. Es una mujer muy bruta, muy torpe, no se prepara, no se forma políticamente. Ella lo que quiere es asaltar el poder para hacerse, ella y sus padres y su sector oligarca venezolano y las transnacionales que la upan a ella, de las riquezas de nuestro país. Pero les leo el comunicado de UNASUR en contra de sus acciones terroristas. Sí habló el continente. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, expresó este sábado, eso fue en aquella oportunidad, apenas unos días luego de desatarse la furia incendiaria terrorista que desató María Corina junto con Leopoldo López en el país, rechazó ante los hechos de violencia promovidos por sectores fascistas en Venezuela, donde 3 personas resultaron muertas, en aquel momento todavía eran 3, decenas heridas, además de destrozos al patrimonio nacional. Mediante un comunicado, el organismo de ámbito internacional hizo un llamado a la paz y al mismo tiempo envió condolencias a los familiares de las víctimas. María Corina no ha enviado un solo una sola palabra de condolencia a la gente que ella dejó sin familia porque les mandó asesinar a sus familiares en esa promoción de la salida del gobierno revolucionario. Ella no ha dicho que envía un pésame a nadie. Ella quiere el gobierno, ella quiere hacerse del poder, ella no está preocupada por más nada. La gente de UNASUR sí habló, como hablaron los demás organismos, y hablaron enviando sus condolencias, que aquí estamos leyendo en este momento. Del mismo modo, los estados que integran la UNASUR reafirmaron su compromiso con preservar la institucionalidad democrática como pilar fundamental del proceso de integración regional. Ahí está también en internet, ustedes pueden buscar en telesurtv.net el comunicado de la UNASUR. Pero ALBA TCP también habló, lamentó muertes en Venezuela por el discurso agresivo de factores políticos, léase María Corina, Antonio Ledezma y Leopoldo López. Mediante un comunicado, leo la nota de prensa de aquella oportunidad, mediante un comunicado, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, alerta que Venezuela enfrenta un intento de golpe de Estado por parte de la derecha que promueve acciones violentas en el país, las cuales han generado personas muertas y muchos heridos. El ALBA TCP lamenta la muerte de ciudadanos venezolanos en manos de la violencia generada por el discurso agresivo de factores políticos de la derecha fascista e irresponsable, cuyo objetivo final es dar un golpe de Estado en Venezuela. ¿Ven que sí hablaron? ¿Ven que esta muchacha lo que es bruta? Por eso es que decimos, no hay liderazgo en la oposición, no hay nadie que salga a declarar algo sensato sobre los asuntos que son de interés para el pueblo. Anótenlo ahí en su cuadernito, anoten ahí la barbaridad, una nueva barbaridad por parte del liderazgo opositor en la declaración insensata, falsa, que da la líder terrorista Machado y el antiguo candidato que tenían ahí, Capriles no sé cuánto. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y la ocultación es médica favorable. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante, tierra y pan. La bondad siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.